la consagración. Pero antes de hablar del tema, voy a hacerle una pregunta. ¿A cuántos les gustaría vivir una vida consagrada a Dios? Levante la mano. Levante la mano. Pero quiero ver las manos en alto. A todos aquellos que les gustaría vivir una vida consagrada a Dios. Levante la mano. Bueno, usted que levantó la mano, oiga y ponga mucha atención lo que significa consagración. Si usted levantó la mano y dice que le gustaría vivir una vida consagrada a Dios, oiga lo que viene a continuación. En el libro de Daniel, estamos viendo, mi hermano, de tres muchachos, tres jóvenes, no eran adultos, eran jóvenes, que habían propuesto en su corazón separarse de los demás jóvenes. Y por eso, mi hermano, al hablar de la consagración, no solo estamos hablando de la palabra consagración, sino que consagración significa, mi hermano, dedicar, santificar y separar. Una, dedicar. ¿Por qué es consagración? Porque el que se consagra para Dios dedica su vida a Dios. ¿Me entiende? La dedica en una vida de servicio al Dios de los cielos. Una, santificar. El que se consagra para Dios necesita santificarse día con día. En cada día que pasa, necesita vivir una vida santificada delante de los ojos de Dios. Y la tercera palabra es separar. Significa vivir una vida separada del mundo y allegada al Dios de los cielos. Amén. A lo que más le gustaba hacer, ahora, mi hermano, ya no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si usted se quiere consagrar para Dios, para consagrarse tiene que separarse. ¿Sí me entiende? Si usted no se separa del mundo, ¿cómo se va a consagrar a Dios? Si usted vive envuelto en las cosas del mundo, camina en las cosas del mundo, piensa como el mundo piensa, actúa como el mundo actúa, mi hermano, y hace las cosas que el mundo hace, ¿cómo usted piensa consagrar su vida a Dios? Por eso era la pregunta, ¿a cuánto le gustaría vivir una vida consagrada a Dios? Levante la mano nuevamente. Bueno, vamos a meditar en lo que significa la consagración. La consagración, mi hermano, habían tres clases de consagrarse. Una consagración era la voluntaria, la otra era ritual y la otra era la obligatoria. Tres formas de consagrarse a Dios. Una primeramente voluntaria, otra ritual y la otra obligatoria. Eran tres formas que Dios consagraba. Acuérdese, consagrar significa separar, apartar, dedicar y santificar a Dios. Cuando el Señor, mi hermano, habla de consagración, óigame, muchos abrimos la boca y decimos, sí, me gustaría vivir una vida consagrada a Dios, y hasta levanta su mano. Pero si usted verdaderamente sabe lo que significa la palabra separación o apartarse completamente, es lo mismo que consagrarse. Oiga, el que se consagra a Dios tiene que consagrar todo lo suyo, sus pertenencias, sus bienes, y todo tiene que ser separado para el servicio de Dios. Cuando yo me convierto al Señor, se convierte también lo que hay en mi casa. ¿Sabía usted? El televisor que servía para ver novela, ahora sirve para ver películas cristianas donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. La radio donde usted oía la música mundana también se consagra al Dios de los cielos y sirve para oír predicaciones, alabanza al Dios de Israel. O sea, si usted se consagra, todas sus pertenencias, todo lo suyo, todo lo que usted tiene, también tiene que consagrarse para el Dios de Israel. De otra manera, usted no está consagrado. Hasta el mismo mundo dice los hermanos separados. ¿Cierto o no es cierto? Dice, ahí vienen los hermanos separados. ¿Por qué cree usted que dicen los hermanos separados? Porque para acercarse a Dios tiene que separarse del mundo. De otra manera, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si usted se amiga al mundo, se hace enemigo de Dios. Pero si usted se amista con Dios, se hace enemigo del mundo. Usted empieza a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios, y cuando viene a abrir los ojos, el mundo se quedó atrás. Las pasiones se quedaron atrás, los deleites se quedaron atrás, las cosas que lo atraían se quedaron atrás, y todo empezó a dejarlo. ¿Por qué? Porque se amistó con Dios. Y si usted se amista con Dios, la Biblia dice que Dios es santo y que se aparte de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. O sea, mi hermano, que si usted invoca el nombre de Jesús, usted dice, yo soy cristiano, tiene que vivir una vida consagrada al Dios de Israel. Alabado sea su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Su nombre, hermano. Vamos a hablar de lo que es la consagración voluntaria. Son tres: voluntaria, ritual y obligatoria. Tres formas de consagrarse a Dios: voluntaria, ritual y obligatoria. Y le voy a empezar por la más básica, que es la voluntaria. Porque uno no puede servir a Dios a la fuerza. Amén, hermanos. Si yo le digo, usted tiene que estar aquí los 7 días de la semana, ¿usted va a venir? Porque yo le diga, ¿verdad que no? Esto tiene que ser voluntario, mi hermano. Usted tiene que aceptar a Cristo, si no es un pecador empedernido y se va a ir al infierno. ¿Lo va a aceptar? No, todo tiene que ser voluntariamente. Dios no quiere a nadie a la fuerza, mi hermano, en la iglesia. Dios no quiere a nadie, mi hermano, que lo traigan torcida la mano. Allá traen al hermano, ay, ay, y pase para allá. Ya lo metí. Ahora voy a poner el otro, hermano. En lo que voy a traer el otro, se me sale usted que lo doblé la mano para meterlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es voluntario. ¿A quién lo trajeron a punta de pistola este día? ¿Verdad que nadie? ¿Cómo vino usted? Voluntariamente. Voy a alabar a Dios porque le amo, porque me nace en el corazón, porque lo siento, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Dios, porque Él está conmigo, porque sin Él nada soy. Necesito su presencia, necesito su calor, su amor. Y hermano, estamos voluntariamente. Amén, hermanos. Entonces le voy en la más básica, que es la voluntaria, de lo que nace del corazón, voluntariamente. En el caso de Daniel, a Daniel no se le obligó a comer legumbres. A Daniel se le invitó, mi hermano, a participar de la comida que todos participaban. Era un edicto, era una orden del rey. Y cuando alguien no cumplía la orden del rey, ¿qué hacían? Lo mataban. Entonces era obligatorio. Pero este Daniel, cuando vio a todos comiendo aquello tan rico que se miraba, a los ojos del hombre se mira rico, se mira bueno. Yo le puse un ejemplo a un hermano: hermano, si esta noche usted no es cristiano, en esta esquina está la iglesia Puerta de Nazareno y de la otra esquina está un baile, ¿a cuál de los dos lados se metiera? No, hablando en serio, estamos hablando, si usted no fuera cristiano, ¿se metiera a la iglesia o se metiera al baile? ¿Verdad que al baile? ¿Por qué se mete al baile y no a la iglesia? Porque no es cristiano, una, y porque nadie voluntariamente quiere servir a Dios. O sea, de que nazca de dentro del corazón, hoy, oh, desde hoy me voy a hacer cristiano. No, mi hermano, lo tienen que andar detrás predicándole la palabra. Mira que Cristo te ama, mira que esto, mira lo que te ha pasado. Tanto que le han hablado, mi hermano. Y hasta el final, cuando ya está todo chueco, dice, hoy sí voy a servir a Dios. Que al cabo ya me voy a morir. Oiga, qué triste eso, hermano. Que al cabo, pues ya anduve en el mundo tanto tiempo, ya bailé, ya todo. ¿Quién me quita lo bailado? Dice la gente. Entonces, hermano, hoy en este día vamos a aprender lo que significa consagrarnos para Dios. En el versículo 11 y el versículo 12 dice, en el 11 dice, entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesta por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Te hago que hagas la prueba, no más por 10 días. Déjame separarme. Déjame comer lo que yo quiera comer. No me obligues a comer lo que ustedes comen. No más necesito 10 días. Y en 10 días vuelve y mira lo que está pasando. Hermano, 10 días no fue mucho lo que este hombre pidió, sino que solamente 10 días. Es lo que se conoce con el nombre de Nazariato, oiga, o sea, apartarse, que era un voto que alguien decidía hacer para el Señor. En pocas palabras, fue un voto, fue algo que sintió en su corazón. O sea, de él salió: Señor, me voy a apartar 10 días de esta gente que está comiendo todo esto. Me voy a apartar 10 días de oír lo que ellos hablan. Me voy a apartar 10 días, Señor, aparte. Voy a hacer un voto, voy a hacer algo, Señor, que nazca de mi corazón. O sea, el separarse. Consagrarse significa separarse. 10 días nada más le dijo. Y hermano, en 10 días aquellos muchachos no comían lo que aquellos comían, sino que comían algo diferente, legumbres. Si usted va a un lugar a comer y le sirven aquel plato de carne, arroz, frijoles y aquello tan rico, y a un ladito la ensalada, ¿qué es lo que dejaría usted de esa comida? ¿Ah? ¿Qué dejaría usted de esa comida? la ensalada. ¿Y por qué deja la ensalada y se come la carne y los frijoles y el arrocito y todo? Está. Nos chupamos los dedos, ¿verdad? Y la ensalada, guácala. ¿No se ha fijado usted? Y tomate, pepino, no me gusta. Y hermano, aunque usted no lo crea, las cosas que a usted no le gustan son las mejores para su vida, para su salud. Las que a usted no le gusta. ¿A quién le gusta orar? A nadie. Mas sin embargo, la oración es lo mejor que hay en la vida cristiana. ¿A quién le gusta ayunar? A nadie le gusta ayunar. Mas sin embargo, mi hermano, el ayuno te hace más sensible a la palabra de Dios y te mete más en la presencia del Dios de los cielos. Te hace más receptible, o sea, recibe la presencia del Dios de los cielos a través del ayuno. ¿A quién le gusta? A nadie. ¿A quién le gusta ir a la iglesia todos los días? A nadie. Pero eso te hace sabio en este mundo, mi hermano. Cuando el hombre te dice palabra o te hace preguntas, como tú vienes todos los días a la iglesia, recibes la palabra diariamente y entonces puedes contestar las palabras, mi hermano, las preguntas con sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sabiduría, y el que recibe la palabra diariamente se hace sabio. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque en este día Dios nos quiere enseñar cosas buenas para la gloria de su nombre. Dele palmas al Señor con todo su corazón, a su nombre, hermano. Bueno, vamos a la segunda. Vemos, hermano, por la palabra, que a la gente no le gusta lo bueno. La palabra de Dios es lo bueno. Amén. Le gusta lo malo. Si alguien ahorita le dice, hermano, lo invito esta noche y le voy a hacer una comidita especial, hermano. Y mire, por ahí le voy a hacer esto. Y, ay, hasta se lamben los bigotes por irse. Pero, ¿y el culto de la iglesia? Ahí vamos la otra semana. Entonces, lo que le quiero entender con esto, usted nunca va a poner a Dios primero, siempre va a poner al mundo. Siempre va a poner las cosas terrenales. Siempre va a poner las cosas, hermano, que usted ve. No puede confiar en lo que no ve porque no lo está viendo. Ahora, el nazareato era, mi hermano, un voto personal. Yo quiero hablarle un poquito acerca de esto. Consagrarse, separarse y, mi hermano, santificarse a Dios era lo que es la consagración. Ahora, tres formas de consagrarse. Y vemos por la primera que estuvimos viendo, que era, verdad, la voluntaria. Y vemos que voluntariamente estos jóvenes decidieron separarse. Usted haga la prueba. Diga, por 10 días, como hizo Daniel, no voy a ver tele. En 10 días no voy a salir a lugares que me inviten por allá. En 10 días me voy a meter en la lectura de la palabra. En 10 días voy a ayunar. En 10 días me voy a meter de rodillas en la madrugada buscando el rostro de Dios. En 10 días voy a meterme a ir todos los días a la iglesia a alabar el nombre del Señor. En 10 días voy a leer la palabra día y noche. En 10 días. Y después de 10 días póngase a la par de cualquier hermano y hable con él. Él no le va a entender. ¿Por qué no le va a entender? Porque 10 días de estar en la presencia del Dios de los cielos hace que tu rostro cambie, hasta brille, mi hermano, el rostro hermoso en la presencia del Dios de los cielos. Tú no puedes hablar igual que él. ¿Por qué? Porque has tenido un lenguaje que es el lenguaje de Dios, y el lenguaje de Dios el hombre no lo entiende, pero el espiritual sí lo entiende, porque eso es espiritual y solo los espirituales entienden las cosas espirituales. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Y si le dan palmas al Señor, déselas, hermano, porque eso hemos venido, a darle gloria, a darle honra, a darle alabanza al que vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. 10 días. Haga la prueba nomás, solo para que se dé una idea. En 10 días su familia no lo va a conocer. En 10 días, hermano, óigame, 10 días de vivir una vida como Dios demanda. 10 días de vivir una vida en santidad. 10 días nada más. Una vida en santidad recta. Hermano, no vas a comer lo que los demás comen. Eso significa que el mundo come placeres, enseñanzas del mundo, tradiciones. Come tantas cosas, hermano, que contaminan el cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Entonces, no comas tele por 10 días, ya vas a ver lo que te va a pasar. No comas, mi hermano, placeres, apetitos mundanos por 10 días y ya vas a ver lo que te va a pasar. En pocas palabras, tiene que haber una diferencia. El hombre, mi hermano, para consagrarse con Dios, tiene que apartarse del mundo. Mire, si tú estás en el mundo, te vas a vestir como el mundo se viste. Si tú estás en el mundo, vas a venir con las patitas ahí enseñando, dando lástima, en minifalda, hermanita. ¿Por qué vas a venir así? Porque miras a las del mundo y el mundo te atrae y crees que haciendo lo mismo te vas a sentir bien. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Que nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Si Dios quiere, mi hermano, usted quiere consagrarse, Dios le va a quitar todo y le va a añadir lo que Él quiere añadirle. ¿Por qué? Porque Dios quiere consagrar. Alguien que está consagrado a Dios está apartado de los demás. No anda en la bolita de hermano chismeando. Ay, fíjese que la hermanita queda. Ay, mire que... Y ahí está chisme, chisme, chisme. No está, mi hermano, está apartado completamente a un lado. Está así, mire, cuando están predicando, está viendo así nada más, oyendo y rápido la Biblia y empieza hasta a escribir por ahí. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida consagrada. Se está apartando aún de los hermanos. Aunque usted no lo crea, la mayor hipocresía usted la va a encontrar en las iglesias. Los mayores chismosos los va a encontrar en las congregaciones donde se alaba y glorifica el nombre del Señor. Aunque usted no lo crea, la falsedad más grande se ve en la iglesia. ¿Por qué, mi hermano? Porque no consagramos nuestra vida al Dios de los cielos. Porque no vivimos una vida recta, pura y santa delante de los ojos de Dios. Prueba por 10 días no chismear. Prueba por 10 días no criticar. Prueba por 10 días, mi hermano, no hablar mal de los hermanos. Prueba por 10 días nada más meterte en las cosas del Dios de los cielos. Por 10 días y vas a ver la diferencia. Ni te van a conocer. Ni te van a conocer, mi hermano. Perdóneme que le hable de esta manera o no me perdone. Yo no vengo hablando mi palabra, sino la de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿O quiere que le sobe la espalda? A lo mejor se le hace un callo en la espalda, mi hermano. No, mi hermano, hay que hablar la palabra de Dios. Necesitamos consagrar. ¿Sabe que alguien que se consagra a Dios, la gente lo señala? Miren ese. Las hermanas parecen mudas. Parecen monjas, le dicen. Y hasta se ríen de la hermana. ¿Por qué se ríen? Porque la vida, una vida consagrada a Dios. ¿Está consagrándose a Dios? No se puede vestir igual que las del mundo. No puede hablar igual que las del mundo. ¿Por qué? Porque se está consagrando a Dios. Óigame, si Dios le prestara un lenguaje, el lenguaje de Él, por un día nada más, la gente se acercara y se sentara a oír lo que usted dice. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué palabra, Dios mío santo! Nunca había oído a alguien que hablara de esa manera. Nunca había oído hablar a alguien de esa manera. ¿Por qué? Porque son palabras, lenguaje del cielo. La gente no las entiende, mi hermano. Aún los hermanos no pueden entender. Pero los que se consagran a Dios sí las pueden entender. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Ya le voy terminando en esta área. Pero lo voy a llevar a número 6:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. ¿Qué dice? El que se apartare se va a abstener de vino o de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra. Ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Y dejará crecer su cabello. Será santo. ¿Sabe? Por eso le dije el voluntario. El voluntario es cuando usted hace un voto. Señor, yo te prometo, Señor, por tanto tiempo, Señor, dedicar mi vida a ti. Y sabe, le dice el Señor: ¿te quieres consagrar para mí? Sí. Tienes que dejar, dice, tienes que abstenerte de ver tantas cosas, hermano, que no te edifican. ¿Quieres consagrarte? Sí. Tienes que dejar ese amigo mundano que frecuenta de vez en cuando. Tienes que dejar esas amistades que cuentan chistes y tú estás ahí en medio de ellos también participando de lo mismo. Tienes que dejar toda mundanalidad. ¿Te quieres consagrar a mí? Sí. Tienes que abstenerte de todo lo que te llama la atención. de todo lo que el mundo te ofrece. Tienes que abstenerte para que puedas consagrarte a mí. No tienes que beber esto, no tienes que beber el otro. No tienes que comer esto, ni tienes que comer el otro. En pocas palabras, el Señor, mi hermano, les daba una enseñanza. La gente por voluntaria propiamente querían consagrarse a Dios. Y el Señor les decía, es que si te vas a consagrar, tienes que hacer lo que yo te digo. Y el que quiere consagrarse, tiene que vivir una vida como Dios manda. Por eso cuando predicamos de la cubierta, ¿quién se quiere cubrir de las hermanas? Nadie, porque eso significa santidad y la gente no busca la santidad. ¿Se van a reír de mí? ¿Se van a burlar de mí? ¿Me van a señalar? Pues gloria al Señor, porque cuando te señalan es porque están viendo que hay una diferencia en tu vida. Es porque están viendo, mi hermano, que Dios ha hecho un trato contigo. Dios ha hecho un cambio completo. Hay una evidencia en el ojo del hombre que Dios está haciendo cosas preciosas en tu vida. Amén, hermanos. Entonces, por eso la vida consagrada a Dios es una vida muy diferente a la del mundo. El hombre, aunque esté en la iglesia, quiere vivir como el mundo vive. El hombre, aunque está sentado en una silla, quiere seguir participando del mundo como participa. Mire, los cristianos, cuando juega México contra Honduras, cuando juega Guatemala contra quien sea, ahí están, ya ni al culto vienen. Y no es que aman a Dios, no es que se consagran a Dios. No, hombre, se consagran al fútbol. Porque hasta se levanta, ¡gol! Y salen gritando. Y aquí cuando dice a su nombre, ¡gloria! Dice. ¿Por qué no dice así como cuando mete el gol? ¿Ah? De esa forma, así como se consagra para su país, así como se consagra para alguien que anda pegándole una pelota. Conságrese para el Dios de Israel, el que vive, el que reina, el que está aquí, el Todopoderoso, la rosa de Sarón, la lirio de los valles, el Todopoderoso, aleluya, a su nombre. Nadie se levantó gritando. A su nombre. ¿Qué tal si ahorita hubiera metido un gol México? Hasta el que está adelante lo hubiera tirado para enfrente, ¿verdad? ¡Gol! Y el pobre hermano allá enfrente cae por un lado. ¿Por qué cae? Porque el otro, y se tira al suelo y hasta se rasca. Tráigame las cervezas. No, pero si soy cristiano, I'm sorry. Sí, mi hermano. En pocas palabras, de esa forma tienes que consagrarte para Dios. No de esa, mejor. No de esa, mejor. Amén, hermanos. Una vez más, voy a hacerle la pregunta. ¿Cuánto le gustaría vivir una vida consagrada a Dios? Levante la mano. O ya se me anda rajando. ¿Ah? ¿Vea que sí le gustaría vivir una vida consagrada a Dios? Pues absténgase de todo lo que le llame la atención. Había un, no sé si está todavía, que los viernes había boxeo, se llamaba Solo Boxeo. No sé si todavía está, porque Dios sabe que no le miento, tengo muchos años que ya no lo veo. Pero yo los viernes no iba a la iglesia, hermano. Yo no iba. Me enfermaba. Se me arruinaba el carro. Tenía cosas que hacer. Mi esposa, que nunca le ayudaba a arreglar la casa, ese día yo se la ayudaba. Todo. Pero como yo no quería consagrarme a Dios, entonces, ¿qué sucedía? Me quedaba porque ya estaba consagrado al boxeo. Y no era ni boxeador. Imagínese. Hermano, tú logras consagrarte tanto a lo que más te gusta, que hablas hasta como el que tú ves. Haces las cosas que él hace. Y tantas cosas, ¿por qué? Porque consagras, hermano, tus pensamientos con los de aquella persona. Entonces, Dios busca gente que le sirva de veras. Por eso Él, cuando dice, yo ando buscando adoradores, no adoradores, verdaderos adoradores. No cualquier adorador, un verdadero adorador no está cantando y viendo para los lados. Un verdadero adorador no está cantando y leyendo la Biblia. Un verdadero adorador no está masticando chicle. Un verdadero adorador está con las manos levantadas cuando sale alabanza, cantándole al Dios de los cielos, derramando lágrimas, sintiendo su presencia, alabando, glorificando, exaltando, dándole gloria. ¡Oh, gloria a su nombre! ¿Por qué? Porque está adorando verdaderamente a su Dios con toda la libertad que el Espíritu Santo le puede dar a un hijo de Dios que consagra su vida al Dios de los cielos. A su nombre, hermano. Entendimos, hermano, que necesitas abstenerte. Amén, hermanos. Que necesitas separarte. ¿Sí o no? Necesitas vivir una vida en santidad. apartado de todo lo que te llama la atención, apártate. Es más, te ha leído donde dice la palabra, no se separen, a no ser por mutuo consentimiento para buscar a Dios, pero después vuélvanse a unir. O sea que el meterse con Dios significa separarse. Amén. El meterse con Dios, cuando ores, métete en tu recámara, no te quedes orando ahí con la gente, apártate, hazte un lado, métete en lo profundo de tu recámara y ora al Dios que te oye en lo secreto, y tu Dios que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Eso significa voluntariamente buscar a Dios en una vida consagrada a Dios. Ahora, alguien que está consagrado a Dios, que está buscando verdaderamente a Dios, que verdaderamente está metido con Dios, ¿sabe qué pasa? Él no hace mucho ruido, él está calladito y la gente se le acerca. Hermanito, fíjese que sentí de mi corazón preguntarle algo. ¿Por qué le preguntan a él? Si es de los callados, no es de los que anda diciendo, hermano, ¿cómo Dios me usa? ¿Ya se fijó? No, él está callado. ¿Por qué? Porque es Dios dando testimonio a través de esa persona. Entonces, cuando este hombre se levanta y dice, póngase de pie, hermano, voy a orar por usted, y nomás le pone la mano y dice, enfermedad, te mando en el nombre de Jesús que te vayas de esta persona y que no vuelvas a venir. Ahora te ordeno que salga. Y aquel enfermo queda sano para la gloria y honra del Señor. ¿Por qué? Porque aquel está consagrado a su vida a Dios. Y por cuanto está consagrado a Dios, es Dios obrando a través de esa persona, mi hermano. Es Dios haciendo señales, prodigios, milagros, grandes cosas a través de alguien que se consagra a Dios. Amén. Amén, hermano. Óigame, si alguien va a buscarlo a su casa para que usted ore por él, y usted está viendo una película de Schwarzenegger, y viene el enfermo, hermano, vengo a que ore por mí, y dice, él es hermano, vamos, y allá está el hermano viendo una película, mire, con la familia. En vez de estar leyendo la palabra, orando con su familia, o viendo algo que edifique, está consagrándose, pero para el mundo. Y viene usted y dice, amén, amén, yo soy hermano, venga. Pásenle, pásenle. A ver, ahora, ahorita sano. ¿Cuál sano, mami? ¿Cuál sano? Mami, hasta una enfermedad más le puede pegar al pobre. ¿Por qué? Porque no está consagrado a Dios, hermano. Matrimonios peleándose allá, agarrándose de las greñas. ¿Y cómo van a orar por un enfermo? ¿Cómo van a orar por un necesitado? ¿A quién van a cambiar si ustedes no han cambiado? Amén, hermanos. ¿Le cambiamos el canal? ¿Cómo vamos a hablar de santidad cuando nosotros no la practicamos? ¿Eh? Oiga, para traer mensajes de estos, a uno le cuesta, hermano. A uno le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Porque para hablar de santidad tiene que buscarla uno primero. Para hablar de consagración tiene que meterse uno con... ¿Usted cree que a mí no me gustaría, mi hermano, andar para arriba, para abajo, para allá? Sí me gustaría, pero tengo que leer la palabra, tengo que meterme con Dios, tengo que buscar su presencia, tengo que leer libros, tengo que hacer tantas cosas para poder traer un mensaje que le edifique a su vida. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos, mi hermano, que si no buscamos la santidad, ¿cómo vamos a hablar de santidad? ¿Cómo vamos a hablar de algo que no practicamos, ni vivimos, ni hacemos? Dale palmas al Señor con todo el corazón. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Oiga, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Está leyendo conmigo? De todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Mi cuerpo, o sea, lo que más te gusta, no le des, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ah, ¿usted ha visto cuando un boxeador va a pelear? Lo suben en una balanza primero, ¿sí o no? Y está desnudo y está ahí sobre la balanza. Y en esa balanza lo pesan antes del combate. No en el combate, antes. Y él dice, el peso es tantas libras, y o sea que yo tengo que abstenerme de comer, abstenerme de desvelarme, abstenerme de cerveza, de tener relaciones, abstenerme de tantas cosas. ¿Para qué? Para dar el peso necesario para poder pelear contra el contrincante. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, si usted quiere pelear con Satanás, porque ese es un pleito, hermano. Vuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, estamos en una lucha, en un pleito. Pero tú no le das el peso al diablo, ¿cómo vas a pelear contra alguien que te va a quebrar los dientes? ¿Cómo vas a pelear con alguien que te va a moretear los ojos? No le vas a dar el peso. Si no hay una, sino ora, ¿cómo vas a reprender a Satanás? Si no buscas consagrar tu vida a Dios, ¿cómo vas a hacer algo y ahuyentar a Satanás? No vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Porque para ahuyentar a Satanás, para reprenderlo y hacer tantas cosas, tienes que abstenerte del mundo. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Tienes que abstenerte de cosas que te gustan en tu carne. Por eso dice, golpeo mi carne. Cuando tú te guste hacer algo, por ejemplo, aquellos hombres que son bien mujeriegos. Y viene una mujer por ahí y cuando miro a la mujer se le van los ojitos, hasta le bailan así. Mire, en ese momento usted tiene que decir, Señor, en el nombre de Jesús. Voltea a ver por otro lado. Señor, yo te voy a demostrar con esto que te amo, que te quiero servir, que quiero hacer tu voluntad, que quiero hacer gracia delante de tus ojos. Voltea a ver para otro lado. Golpea lo que más te gusta. Ahí le dices al diablo, mira, diablo, estoy dando la medida. O sea, que quiere decir que ya vamos a poder reprender a Satanás, huir, que el diablo huya de la presencia tuya. ¿Por qué? Porque estás absteniéndote del mundo y te están metiendo en la presencia del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre. La ritual era la que se hacía con los sacerdotes. Oiga, la ritual era la que se hacía con los sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios en este lugar? A ver, levante la mano los sacerdotes de Dios. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios en este lugar? O ya se me anda rajando. ¿Ah? Y eso que ni le he entrado, apenas voy por la mitad. Dice, era la que se hacía con los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote. Aquí es donde Dios me habla a mí. Especialmente el sumo sacerdote. En pocas palabras, todos somos sacerdotes de Dios, pero hay un sumo sacerdote. No le estoy hablando de que yo soy Dios, no, sino que el ejemplo, pues vaya, en pocas palabras, si yo me he visto bien loco, ¿cómo le voy a hablar a usted de santidad? Si yo ando mi pelo peinado con tantas cosas, rayitos y con aretes, ¿cómo le voy a hablar de santidad, mi hermano? Si yo ando, mi hermano, vengo a la iglesia en chores, o usted va a mi casa y me encuentra en chores, allá todo sin camisa, y, ¿cómo le voy a hablar de santidad, mi hermano? ¿Está entendiendo lo que le digo? O sea que hay que pagar un precio, ese es el ritual. Cuando usted viene a la iglesia, no, si usted ha consagrado su vida a Dios, usted se va a vestir como un hijo de Dios, como alguien que ha consagrado su vida a Dios. Hermano, ¿por qué se va a ver diferente? Porque usted sabe que no se está cambiando para que lo vea el pastor, sino para el Dios de los cielos. Amén, hermano. Es para la gloria de Dios. Eso es ritual. En pocas palabras, tiene que haber santidad hasta en su forma de vestir, en su forma de caminar. Usted tiene que tener santidad. La ritual, oiga, la ritual. Vamos a leer una escritura. Amén, hermanos. Éxodo 28:31. Véngase. Dice: harás el manto del efod todo de azul. O sea, le está dando a los sacerdotes. Los sacerdotes, hermanos, no tenían que vestirse igual que los demás. Tenía que haber una diferencia. Dice: y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario. Está hablando de las campanillas delante de Jehová. Y cuando salga, para que no muera, harás además una lámina de oro fino y grabadas en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. El sacerdote y el sumo sacerdote, sus vestiduras tenían que ser sobresalientes a las demás. Dios mismo le dijo: así las quiero. Les vas a poner en las orlas, o sea, en lo de abajo, campanillas alrededor. Imagínense que yo ande una vestidura con campanitas ahorita. Cuando yo camine, ¿cómo le haría? ¿Ah? Así, ¿verdad? Y empieza. Bueno, suena en pocas palabras. Y yo camino y suenan las campanitas. Me detengo, se detuvo. Ya no suenan las campanitas. Me volví a mover para otro lado. Las campanitas. Amén. Me paraba, se paraban las campanitas. De entraba al santuario, entraba sonando las campanitas. Salía del santuario, salía sonando las campanitas. Entonces, ¿para qué le hablo de las campanitas? Aquí le voy. Al sacerdote, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie, así como lo que yo estoy haciendo ahorita, parado en el lugar santísimo, en el altar, podía subir si estaba mi hermano sucio delante de Dios. Si tenía una cortada como la que yo tengo en mi cara, con eso tenía para caer muerto ante la presencia de Dios. Con un barro que yo tuviera, mi hermano, con eso. Y eso no es pecado, tener un barro. Mas sin embargo, el que pasaba aquí al frente tenía que estar limpio, puro por dentro y por fuera. Amén. Amén. Y ahora, mi hermano, qué misericordia de Dios, ¿verdad? Que hasta masticando chicle cantan aquí arriba en el altar. Qué misericordia de Dios, hermano, es para que lo fulminara. Todo lleno de mente, de adulterio y fornicación en la mente. Y no le cantan a Dios, sino para que lo vean allá abajo. Y así le están sirviendo a Dios. Óigame, antes era cosa seria, hermanos. Hasta las vestiduras. Ahora le digo, hermano, póngase un pantalón de vestir, por favor, porque ese de mezclilla no se mira bien. Mire ese altar de Dios. Ay, ay, ya me voy de la iglesia. Ay, ay, ay. Ya hasta se enojan. Qué barbaridad, mi hermano. ¿Cómo me hubiera gustado que con ese pantalón mugroso se fuera a meter allá en el lugar santísimo en los tiempos de Aarón? A ver si se subía. ¿Está serio eso, hermano? Aquí, mi hermano, en la iglesia, en el santuario, uno tiene que mostrar la santidad lo más que pueda. Porque si yo le predico en manga corta, en jeans de mezclilla y en tenis, ¿cómo le voy a hablar de santidad si yo no la estoy viviendo? Ay, hermano, pero esa es una ropa. El Dios que yo tengo me cambió por dentro y me cambió por fuera. No me cambió por dentro nada más, sino también por fuera. Las vestiduras de los sacerdotes no eran cualquier vestidura, eran vestiduras santas. ¿Sabe que los calzoncillos, sabía usted eso? Lo que usted siente, la trusa que usted anda aquí adentro, a los sacerdotes hombres los traían hasta arriba del pecho, hasta acá, mire. Imagínese, le aparezco con uno de esos a mi esposa yo en la noche. ¿Verdad que está seria la cosa? Pero era un sacerdote de Dios. Sabía que lo de arriba, esto que usted ve aquí, y esto que está abajo también, es cosas que se tienen que ocultar. ¿Ah? Por eso Dios permitía una sola trusa. Un solo, mi hermano. ¿Para qué? Para que no descubrieran la vergüenza delante de Dios. Y ahora la gente cuando ora, hasta sin camisa y en calzoncillos, se hincan a orar delante de Dios. Sí, hermano. ¿Quiere que le pida perdón? Pues no lo hago. Estoy predicando la palabra de Dios. Esta es la palabra del Dios de los cielos. Y no me puedo retractar, aunque a usted no le guste. Tengo que hablar. Si no hablo yo, las piedras hablarán. Y más vale que los hijos de Dios hablen la palabra, hermano. Sí, hermano. Las mujeres empantalonadas cantándole a Dios. Óigame, mi hermano. Les voy a hablar la palabra de Dios. Amén, hermano. La santidad de Dios se ve por dentro y por fuera. ¿Cómo yo voy a saber que alguien Dios está tratando con él si no le veo por fuera nada? ¿Cómo me voy a dirigir y voy a decir, ese Dios está tratando con él si no le veo nada de cambio? Entonces, para ver el cambio que Dios está haciendo por dentro, tienes que reflejarlo por fuera. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pues dele palmas al Señor con todo el corazón. Los rituales. Primera, consagrarse voluntariamente. Segundo, ritualmente. O sea, ritual es cuando estamos activando aquí en el altar. El ujier, el ministro, el diácono, el que trabaja en la obra, tiene que verse que está trabajando, mi hermano. Mire, un ladrón anda así y todo anda viendo. ¿Por qué anda viendo todo? Solo anda viendo a ver qué se puede llevar, ¿verdad? Ahora le voy a explicar algo. ¿Cómo usted lo conoce que es un ladrón? Por su forma de ver, de actuar. Que usted lo mira, que mira la bolsa y de repente se le pone cerquita la bolsa. Y dice, este me quiere robar algo. Usted agarra rápido la bolsa, ¿verdad? Si es un mujeriego y anda viendo así para los lados y donde mira una muchacha bonita, se levanta y se va a sentar allá bien cerquita. Y allá, mire, y ahí está. Y cuando camina la muchacha, ahí va él. ¿Y usted cómo sabe que es un mujeriego? Por su forma de actuar, de caminar, ¿verdad? Así también se echa de ver un hijo de Dios, por su forma de actuar, por su forma de caminar, por su forma de dirigirse, hasta por su forma de ver las cosas. Porque alguien que está bien mira las cosas bien, y alguien que está mal mira las cosas mal. Amén. Cuando usted anda bien, gloria a Dios, vamos al contar. Pero cuando usted anda mal, ay no. ¿Ya se vio? Ay no. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Todo no le gusta. ¿Pero por qué cree que no le gusta? ¿Por qué se imagina? ¿Ah? ¿Por qué anda mal? Simple y sencillamente. El chismoso dice, ay, ahí hay un abuelo chismoso en esa iglesia. Y usted ni cuenta se daba que había chismoso. ¿Pero por qué se dio cuenta? Porque el chismoso le dijo. Si el chismoso no fuera chismoso, no buscara el chisme. Si el mujeriego no fuera mujeriego, no buscara a las mujeres. Si el cristiano fuera cristiano, buscara a Dios con todo su corazón. Buscar a Dios con todo su corazón. Dele palmas al Señor y dele gloria porque Él vive y reina para siempre. Vamos a ir a Éxodo 13:1. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abriere la matriz entre los hijos de Israel, de los hombres como de los animales, mío es. ¿Dice eso su Biblia también? Conságrame todo primogénito de los hombres, así como de los animales, mío es. Mío es. Significa consagrar algo obligatoriamente. Amén. Esto es obligatorio. No era que si quería darle primogénito, era que tenía que dárselo, porque era algo que Dios le dijo a Moisés: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abriere la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y si le sigo con escrituras, hermano, hay muchas escrituras donde dice: todo lo que cuando labrares la tierra, lo primero del fruto de la tierra, mío es. Amén. Entonces, hermano, vemos cosas que Dios está exigiendo. O sea, quiere que se la consagres. Quiere que se lo consagrar. No significa solamente en la santidad. Significa apartar, separar, hacer a un lado, consagrar. Fue lo primero que leímos. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted se consagra, se separa, se aparta, se hace a un lado. Y eso es voluntario. Ritual, usted tiene que vestirse lo mejor, caminar en santidad, mostrarle al mundo entero lo que Cristo hace con usted. Y tercero, es algo, mi hermano, obligatorio. O sea, tres formas de consagrar. Obligatorio. Jehová habló a Moisés. Oiga, Jehová le dijo a Moisés, esta ordenanza así la quiero. El primogénito de los animales como el de los hombres, apártemelo. Hágame un lado, conságramelo. Es mío, no es de nadie más, que no lo vea otro, porque este me pertenece a mí, dice el Señor. O sea, el Señor lo que quiere, mi hermano, es que el pueblo del Señor viva una vida consagrada a Dios. Por eso le decía también al principio, cuando usted se consagra a Dios, se consagran sus hijos. Amén. Se consagra su casa. Su casa la tiene que consagrar. Aún su carro. No lo tiene que andar prestando a amistades mundanas. Que le andan fumando en su carro. Que le andan, mi hermano, oyendo música mundana en su carro. Hermano, pero tanto así. ¿Por qué? Porque está consagrado también para Dios. Su carrito, esa carcachita por feita que esté, es pertenencia de Dios. Y Dios la cuida. Dios la cuida porque es de Él. Y Dios hace que la gasolina le suba. Dios hace que las llantas no se le gasten tan rápido. Dios hace que el motor le dura más. Dios hace que los accidentes no le pasen. Porque está consagrada de la misma manera que usted. También sus pertenencias están consagradas al Dios de Israel. Dele palmas al Señor y dele gloria. Porque Él vive y reina para siempre. Amén, hermano. Levíticos. Más adelantito. Capítulo 27. Levíticos. Capítulo 27, versículo 30. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen todos? ¿Ya lo tienen todos? A ver si les gusta lo que le voy a decir. Y el diezmo de la tierra. Dígalo conmigo. Y el diezmo de la tierra, ¿está leyendo? Así de la simiente de la tierra, dígalo. Así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles. ¿De quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Oiga, qué tremendo. Esto es, no es voluntario, no es ritual. Esto es obligatorio. Oiga, qué tremendo lo que estaba viendo yo. El diezmo de la tierra. Mire, antes la gente que era rica se conocía por los terrenos que tenía. Aún usted, años atrás, ¿se ha fijado? Y dice, no, mi abuelo tiene todos estos terrenos, son de mi abuelo. ¿Verdad? ¿Se acuerda de eso usted? Todas estas casas son de mi abuelo. Estas vacas, todas estas son de mi abuelo. Antes, las posesiones que el hombre tenía era terrenal, o sea, hablando de posesiones, de tierras, de animales. O sea, que un rico no se conocía por los dólares que tenía, sino por las posesiones que tenía. ¿Sí me entiende? ¿Se acuerda del joven que quería, vende todas las partes de los bienes que tienes y dame lo que me corresponde? ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, el hombre era rico, pero no porque tenía dinero, sino porque tenía bienes. El joven le dijo, vende todo lo que tiene y dame mi parte. O sea, yo lo quiero, mi parte. O sea, en pocas palabras, cuando Dios le dijo del diezmo de la tierra, es porque la gente rica se distinguía por las posesiones que tenía. Levíticos, ahí donde estamos, 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dedicada significa consagrada, apartada, hecha a un lado. Antes de que el hombre, mi hermano, levantara su cosecha y llenara sus graneros, tenía que apartar la décima parte para Dios, consagrar esa parte. ¿Para qué? Para dársela al Señor. Y usted puede decir, ya nos quiere hablar del diezmo. Pues sí, le quiero hablar del diezmo. ¿Va? ¿Quiere que me calle? Le tengo que hablar porque le estoy hablando de consagrar. Aunque usted no lo crea, hasta la cartera se tiene que consagrar a Dios. Oye, está terrible esto, ¿verdad? Lo último que consagramos es la cartera. Fíjese, al billete de a 100 lo apretamos tanto que hasta la lengua saca el pobre muñequito. ¿Se ha fijado? Lo aprieta tanto. No, este billete no. Y con la lengua afuera el pobre muñequito. Pobrecito, ¿verdad? Entonces, hermano, consagrar era apartar los diezmos, hermano. Cuando, mire, uno me dijo, diga lo de Malaquías. Yo le digo, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la gente, mi hermano, cree que uno le quiere sacar. Yo no quiero sacarle nada a usted. Yo le vengo a predicar la palabra de Dios. Ya si usted lo quiere dar o no lo quiere dar, no es mi problema. Yo ya le prediqué la palabra, ¿me entiende? Ahora está en usted que obedezca o que no obedezca. O sea, eso es voluntario. Yo no le puedo sacar un centavo que usted no quiera dar. Y ya vio que ya levantamos la ofrenda. O sea que no lo estoy haciendo por agarrar ventaja y después levantarle otra ofrenda. No, no lo estoy haciendo por eso. Vengo a predicarle la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, o sea, lo que hay sobre la tierra, en pocas palabras, los animales, como del fruto de los árboles, aún hasta de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová, consagrada, apartada, separada para Dios. Cuando usted cobra un cheque, óigame, tengo que hablarlo, ¿me entiende? Antes de que empiece a pagar lo que va a pagar, tiene que apartar el diezmo a Dios. ¿Por qué? Porque eso es dedicado, consagrado, apartado completamente. Si usted le quita un centavo, mire lo que va a suceder, 31. Y si alguno quisiera rescatar, o sea, hacer un lado, algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si alguien quisiera rescatar, o sea, quitar unos 10 dólares, no, hombre, es que el diezmo son 60 o son 50, le voy a quitar 10 que al cabo los necesito. A la siguiente semana, por 10 que quitó, tenía que traer 50 dólares más el diezmo. Así dice la Biblia, ¿o no dice eso? Añadirás la quinta parte de lo que quitaste. O sea, en pocas palabras, si quitaste 10, a la siguiente semana tienes que traer el diezmo que te tocaba dar más 50 dólares por los 10 que le habías quitado. ¿Para qué lo hacía el Señor? Para que a nadie le diera ganas de quitarle un centavo a Dios. Para eso lo hacía Dios. Imagínese, si usted no diezma, ¿cuánto tiene que añadirle a Dios? De otra manera, el Señor lo cataloga. Perdóneme que le hable, pero es que no son palabras mías. Son palabras de Dios. Y el Señor lo cataloga, lo señala. Y perdóneme, ahí le va la pedrada. ¿Como quién? ¿Como quién? Dígale usted para que no vaya a decir que yo lo quiero decir. ¿Como qué lo ve Dios? ¿Ah? Dígalo, hermano, no tenga miedo y no le voy a pegar. ¿Ah? No, ahora nadie habló ya. ¿Sabe cómo lo ve Dios? Como un ladrón. No soy yo, hermano. Vaya Malaquías, véngase a Malaquías. No va a decir que soy yo, va a decir, ay, ya nos está tirando. No, no, no, no. Yo estoy hablando de lo que es consagrar, consagración. Santo, esto está tremendo. Hasta un silencio cayó aquí bien tremendo. Malaquías 3:8. Nadie dice gloria a Dios. Oiga, oiga, esto no lo digo yo. Perdóneme que le hable de esta manera. O no me perdone si quiere, que al cabo yo le estoy leyendo la palabra. Y si no, pues arranquemos esta página. ¿Qué le parece? Y ya nos evitamos. Ok, Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y oiga lo que dice el 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígalo. Malditos sois con maldición. ¿Sabe, hermano? Que alguien me maldiga a mí no me duele, porque me está maldiciendo un hombre, ¿verdad? Hasta se torna en bendición cuando alguien me maldice. Pero que me maldiga Dios, eso está duro, ¿verdad? Que Dios maldiga a alguien, eso está bien difícil. Dice el 9: malditos sois con maldición, porque vosotros las naciones, incluyendo Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, todas, me habéis robado. Traed todos, no dice unos cuantos, los que quisieran, los que sintieran ganas, los que le pareciera, ¿será que le gustó la predicación o no? No, ahí dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea que si Dios te pide, no te está pidiendo porque te quiere sacar algo. Te está probando a ver si tú le has creído para Él poderte bendecir. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, no, la ofrenda es otra cosa, el diezmo. Cuando tú diezmas, hermano, estás apartando, separando. ¿Sabe? Ahorita en la mente de muchos hermanos han de estar pensando: este hermano es inteligente. A lo mejor nos trajo este mensaje por eso. Yo ni había leído. Dios sabe que no le miento con la mano en la Biblia. Hasta cuando leí la palabra obligatorio, fue cuando vi que decía: ay, hermano, le dije al hermano Hugo, mire, aquí habla del diezmo. ¿Será que les hablo? Hábleles, hermano. Pero es que, pues, que piensen lo que quieran. Que al cabo usted va a leer la Biblia, no va a leer un libro, va a leer la palabra de Dios. Va a leer la palabra de Dios. O sea, mi hermano, lo primero. Y aquí viene otra pedrada. Aquí viene otra pedrada. Lástima que no tengo piedra. Aquí le va una pedrada. Cuando el principio del año empieza el año, cuando va a empezar el año, el primer pago, no diezmo, pago de todo lo que ganó esa semana es de Dios. ¿No lo cree? ¿Ah? ¿No lo cree? Ahí hay una predicación que un día prediqué que se llama ¿qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? Hablando de las primicias, que siempre le damos lo último. Ay, Señor, no me alcanzó para el diezmo. Y es que Dios no te está preguntando si te alcanzo o no. Dios te está diciendo que lo traigas. No te está preguntando si te alcanzo o no. Es obligatorio, mi hermano. No es que si te gustaría diezmar, tienes que hacerlo. Le voy a decir y le voy a terminar pedreando a todo mundo. Ok. Cuando usted no diezma, la iglesia se detiene. La iglesia no avanza. La iglesia sufre por su culpa. Dios tiene poder. Dios puede hacer las cosas. Pero a ti te corresponde diezmar. La mitad diezma y la otra mitad no diezma. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Porque unos han consagrado todo para Dios y otros todavía no se han decidido a consagrarse y dicen que son cristianos. En pocas palabras, esta es evidencia, mi hermano, de que usted está consagrado a Dios, consagrado a un ministerio, consagrado a una iglesia. Si antes, hermano, usted para participar en uno de los instrumentos de la iglesia no diezmaba, no lo dejaban participar. No le estoy hablando de los tiempos de Jesús, estoy hablando 30 años atrás. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? 30 años atrás, las iglesias cristianas de antes, si usted no diezmaba, no lo dejaban tocar nada de la iglesia. Eso estaba tremendo, hermano. Había una rectitud completa a Dios. Y ahora los que están activando, casi, no le digo todos, son los que no diezman. Porque estoy haciendo algo para Dios, estoy tocando, más bien me debería de pagar el pastor. Sí, hermano. No, estoy predicando y no te dan nada. Y tú predicas y no te dan nada. No, hombre, si para predicar, para subir al altar, era el primero que tenía que diezmar a Dios. Tenía que consagrar todo a Dios para poder activar, hacer algo para Dios. Lo tenían que hacer, hermano. Lo tenían que consagrar. De otra manera, no podían ni poner un pie tan siquiera en el altar. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Cuántos vienen de una iglesia de allá por 30 años atrás, aunque ya era niño? ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda de esas iglesias donde había rectitud, pero plena rectitud, hermano? Donde se servía a Dios con todo. ¿Sabe que cuando alguien pecaba, lo aventaban hasta la última silla? Ay, santo Dios. Cuando alguien pecaba, ¿sabe a dónde lo ponían? En la última fanca. Allá estaban todos los pecadores. Aquí no. Aquí no. Ay, santo, me vieron con una cara de santo Dios. Sí, hermano. ¿Se acuerda de esas iglesias? Levanten la mano los que se acuerdan de esas iglesias. Levanten la mano, no le dé vergüenza si nadie lo va a regañar. Sí, hermano. Venimos de iglesias donde había rectitud, santidad, consagración a Dios. Está seria la cosa. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad, hermano? ¿Será que Dios ya cambió también? No, mi hermano, Dios sigue siendo el mismo. de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es el mismo. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dedicar, todo lo tenías que dedicar. Obligatorio. Aquí termino. Entonces, le termino con el diezmo. Sí, hermano. Fíjese que me gustaría agarrar un mensaje directo que solo hable del diezmo. Pero vienen visitas, hermano. Y sabe que las visitas, cuando hablan uno del diezmo, creen que todos los pastores son ladrones. Que todos los pastores son sinvergüenzas. Porque solo del diezmo hablan. Solo del diezmo. Y es cierto, hermano. Vaya, la de mayoría de iglesias solo del diezmo hablan. ¿Por qué? Les interesa el diezmo. No ponen un programita de radio tan siquiera. No hacen nada por... Hermano, ¿dónde está ese dinero? Hermano, la iglesia, por pequeña que sea, da dinero. Pero el dinero no es para el pastor que se llene los cachetes el pastor. El dinero es para que la obra, mire, siga adelante. Siga caminando. La dice hasta el canto, la iglesia solo se detiene para predicar. O sea, no se detiene para roncar, se detiene para predicar. Nosotros no nos detenemos, tenemos que seguir adelante. Si todos ofrendáramos, si todos diezmáramos, no tuviéramos problema de nada. Todo lo tuviéramos en abundancia. Por eso yo le dejo con esta palabra, llévesela. Y termino, vamos a ver si es cierto. Con lo que empecé. ¿Se acuerda cuántos levantaron la mano? A ver, ¿cuánto le gustaría vivir una vida consagrada a Dios? Si entendió lo que significa consagrada a Dios, ¿verdad? Bueno, póngase de pie. Qué bueno que entendió. No vaya a ser de que diga, no, pues no entendí muy claro. La última frase fue la que no entendí. No, mi hermano, más claro no canta un gallo. Más claro no podemos predicar. Yo predico la palabra, no soy yo, es Dios el que nos trae estos mensajes. Entonces, si usted quiere consagrar su vida, tiene que consagrar su casa, tiene que consagrar su familia, tiene que consagrar sus bienes y también tiene que consagrar su cartera. Todo lo tiene que consagrar. De otra manera, si una cosa consagra y la otra no, no está viviendo una vida consagrada delante de Dios.